y sus pares. Todos los domingos, de 8 a 9 de la mañana, por la 91.5. Todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana, un clásico de Quilmes, Tarareando Tangos. Un programa creado por Juan Botovich, con la conducción de Mario Abriola y la participación de María Delfino. Tarareando Tangos, domingos, a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando, voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Estás sumando un espacio, amigos, ya somos, no dejes de escuchar. RK 91.5 RK, Radio Emisora Quilmes. Buena radio, buena gente, buen futuro, buen futuro, buen futuro, buen futuro. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Carpe Diem. ¿Cómo andás, Ramón? Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? Empezó Carpe Diem, el programa de música que tanto estabas esperando durante la semana. Y para hoy tenemos de todo. Tenemos fechas para pasarte de bandas under. Tenemos banda invitada. Snappy Fools, ¿no? Sí, Snappy Fools, los chicos de Snappy Fools van a venir hoy. Tenemos, como siempre, la mejor música. Temas de bandas under, fechas. Y bueno, arrancamos. Como siempre tenemos una consigna que nos concierne a todos los carpedianos, ¿no? ¿Cuál es la de hoy? La consigna de hoy es, ya te la paso a leer, es: suponiendo que exista la reencarnación, ¿en quién te gustaría reencarnar y por qué? Está buena la consigna. Está buena. ¿A vos en quién te gustaría? Sinceramente la consigna la hice yo. Y nunca me detuve a pensar en quién reencarnaría. Es medio raro, ¿no? Pero ponele, qué sé yo, me gustaría reencarnar en... es muy Bob Marley, no sé, pero es muy muy burdo si Bob Marley, para mí. Es decir, una voz y yo mientras voy pensando. Yo sé en qué vas a en quién te gustaría reencarnar vos. Lo digo, okay, sí. En el Che Guevara. No. Yo pensé que iba a decir el Che Guevara. No, en Lennon. John Lennon. Es verdad, me dijiste ayer. Por el mensaje así de paz que transmitió y todo eso. Sí. Un boludo que se comía Yoko Ono, pero... Sí, bueno. No, igual también, ponerle, yo también pienso que en Bob Marley también dejó muchas letras y mucha filosofía. Sí. De vida y de enseñanza para los demás, ¿no? A ver, acá en Facebook todavía no tenemos ningún... Y como que recién la tiramos. Sí, no, estaba fijándome porque había una notificación, pero me engañó. Y acá tenemos a Caro y a Noé que vinieron a hacernos el aguante. Y nos gustaría que se acerquen y digan así tímidamente que en quién le gustaría reencarnar o... No sé. Arrancamos por Caro. Primero preséntense, saluden. Hola. Me llamo Carolina. Hola, Noelia. Hola, Caro. Bueno, empezamos por Caro. A mí me gustaría reencarnar en, no sé, en alguien reconocido, como Janis Joplin, no sé, algo así. ¿Por qué? Y porque, primero por la voz, obvio, porque sé, o sea, me gusta cantar, pero me escuchás y salís corriendo, entonces me... algo así, algo que... Uy, ponete no a cantar así, ponete a cantar así, empiezo a correr y empiezo a bajar de peso yo. No. Hacemos un buen dúo. ¿Y vos, Noé? A mí me gustaría... Más de frente al micrófono porque la gente no te escucha. A mí me gustaría reencarnar en mí misma, otra vez. ¿Otra pero, vez tu vida? Pero pará, sin cometer los mismos errores. Es muy bueno, es muy bueno. Volver a vivir a mi vida. Y pero seguramente algún error te va a quedar en el camino y... Y no sé. Ah, bueno. Sí, te deja pensando. Como dice Caro, también me gustaría reencarnar en alguien. Por ejemplo. Me ocurre nada ahora, pero. A ver. Pero como para vivir la vida de ellos. Parque. Claro, a ver lo que es ser claro, famoso. A ver qué es lo que se pero... siente. Bueno, pero igual, ¿quién te dice que no podamos? Ah, por eso, son dos chicas jóvenes, obvio. Lindas, pueden llegar a... Tenemos una vida por delante, por favor. Tienen futuro casi ángel ustedes dos. Claro, te imaginas, yo soy Mar. ¿Qué vas a hacer más? Si vas a hacer más, no estarías en la RK si sería Mar. Bueno, vamos a dejar que la gente lo analice, lo piense y vamos a escuchar un temita de Charly García, que ¿cómo se llama, Edito? Nos siguen pegando abajo. Vamos. Man, no, it is not mine. recién escuchábamos el primer tema de Charlie García. ¿Y pensaste? Sí, mantengo firmemente lo que acabo de decir al principio del programa, que reencarnaría en Bob Marley. ¿Y por qué? No lo explicaste. Y por el mensaje, como dijiste vos, es lo mismo de Lennon, pero con Bob Marley. No, con Bob Marley, claro, sí, lo mismo. Y déjame decirte que ya tenemos un mensajito en el Facebook de Cine, que le mando un abrazo, que dice que concuerda con Noelia, que le gustaría reencarnar de vuelta en ella para poder hacer las cosas de otra manera, dice. Una grosa. Dice que si tiene que ser en otra persona, no sabe quién. Pero dice alguien... Alguien con paciencia seguro quiere reencarnar. ¿Tendrá poca ella? Y no sé. Deja con la duda. Y te deja con la duda, si quiere reencarnar a alguien con paciencia... Che, calculo que... Sí, decime. Lo que me pasó hoy. Contame, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó? De la facultad, en el subte, y no tenía monedas. Porque yo cuando vuelvo en subte, hago combinación con el tren, con el Roca, y llego acá a la estación de Quilmes. Y de acá me tomo el colectivo que me lleva a mi casa. O sea, hago los tres transportes así al hilo. Y no tenía monedas, entonces dije, voy a tener que conseguir monedas. Iba caminando así, y me encontré 25 centavos. Vamos, dijiste. Saqué del bolsillo todas las monedas que tenía, reviso así, me faltaban 10 centavos. Caminé 10 metros más. ¿Para qué te faltaban 10 centavos? Para el colectivo. 1.10 tenía que juntar cuando llegaba acá a la estación para llegar a mi casa. Y no tenías monedas, ibas caminando, encontraste 25, te faltaban 10. ¿Y qué pasó después? Y caminé 10 metros más y me encontré los 10 centavos. Así que no tuve que comprar nada. ¿Qué maestro que sos? A veces la vida te... A veces tengo suerte. Es verdad. No, ¿sabes que yo esta semana no tuve nada de suerte? No tuve suerte esta semana, me parece. Definitivamente, la suerte no es lo mío. Viste que hay una frase que dice... Desafortunado, ¿cómo es? Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Sí. Bueno, yo le digo desafortunado en el amor, desafortunado en el juego, desafortunado. Es la mía. Desafortunado en todo. Y bueno, pero ya va a llegar. Fíjate que, bueno, esto capaz que mucha gente no conoce, no quiero discriminar, pero las mujeres, hablas de Winnie, de PES, de Pro Evolution, no conocen, no entienden mucha... Sí, o sea, saben lo que es. Bueno, imagínate que yo quise jugar el Mundial o una Copa Konami, sí. Y lo tuve como 3-4 días para ganarla y no podía, me ganaba Perú siempre. Siempre, Perú, Perú 2-0 me ganaba siempre, puede ser. Igual eso no es suerte, es habilidad. Bueno, por eso. No le echen la culpa a la suerte. No, igual los tengo grabados los goles, después te los muestro. Le cabecea para atrás, le pega en la nuca al mío, en el minuto 90 me empatan, esas cosas siempre me pasan a mí. Pecho, no me digas así. Vamos con el segundo tema. Dale. Vamos con un tema más. Vamos a escuchar un poco de AC/DC, vamos. Vamos con Skies on Fire. Back up. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elbertinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos en Carpe Diem y tenemos más mensajitos respecto a la consigna de hoy, que era: suponiendo que creas en la reencarnación o que exista, ¿en quién te gustaría reencarnar y por qué? Bueno, acá Mónica Ripoll nos dice: me gustaría reencarnar en una nenita como Azul, con su patología licencefalía, ¿es? Sí. Que era la nieta que falleció el año pasado. ¿Por qué? Dice: para saber qué sentía ella, si sufría, si era feliz. Así que bueno, está bien. Es, le mandamos un saludo a Moni y a toda la familia Ripoll, que estaba recién acá, Caro. Y si nos está escuchando, que se fue con el papá, que la pasó a buscar en la camioneta, que dijimos que sintonice la radio, le mandamos un fuerte abrazo. Ah, ya que estamos en los saludos, yo le quería mandar un saludo a unos compañeros de la UTN, cuando iba a la UTN yo, que en la semana me hablaron que me querían ver, qué sé yo. Y también a Yair, que cumple años, ¿no? Sí, hoy es el cumpleaños de Yair, así bueno, que le mandamos un fuerte abrazo. Y tenemos un mensajito más en Facebook. Ah, Simi nos respondió. Nos puso que sí, que tiene cero paciencia. Y dice que ahora que vos nombrás lo del subte, eso es lo que más le enoja. Que la gente se pelee por sentarse, dice. Dice que le irrita. Está bien. Yo pierdo la paciencia muy fácil cuando te empujan. Viste que... Sí, que estás así, te codean sin que... No, no, que ya no entra más nadie y se quieren meter igual en el subte. No, yo no viajo en subte, ¿eh? Oh. Creo que si viajé en subte 10 veces en mi vida fue mucho. No. Es horrible, es lo peor que hay. No soy muy, ¿cómo se dice? Subterráneo. Sí, no, capitalero iba a decir. No soy muy de ir por la jungla de concreto, digamos. Soy más de acá. Más de Quilmes. Más de Quilmes, más del barrio. Tenemos otro mensajito de Chapu que dice: pará. Decime que no querrías reencarnar en Hugh Hefner. El de la mansión de... ¿Sabes que sí? Sí, estaría bueno. Y él reencarnaría en el Chapu Nocioni, dice. O el Chapu Cardetti. O el Chapu Braña. Creo porque que le dicen Chapu. Claro. Porque ser el Chapu es lo mejor que puedo hacer, dice. O sea, no hay nada como ser uno mismo y disfrutar del día al máximo siendo así. Nos manda saludos y bueno, Chapu Cardetti, que nos tenemos que ver en estos fines de semana. Te la tiro así, indirecta, no te quiero mandar al frente en el aire, pero bueno. Y ahora vamos a un tema de una banda under. Sí, vamos a escuchar a los chicos de Mil Años Reggae, que se van a estar presentando en nuestro programa el 28 de este mes. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de ellos, vamos a escuchar un temita que se llama Para Mal. Escuchar Para Mal de Mil Años Reggae, que se va a estar presentando en Ituzaingó, acá a la vuelta. La dirección es Rondeo 48 frente a la plaza de Ituzaingó. Si este jueves 14, o sea hoy, a partir de las 9, o sea cuando terminamos acá, nos vamos corriendo todos para Ituzaingó a escuchar Mil Años Reggae. Toca en el Pool Reggae, se llama el lugar, la entrada está 10 pesos, así que los que le gusten Mil Años Reggae están invitados para ir a jugar al pool y escuchar reggae y ver bandas. Bueno, la consigna de hoy es: suponiendo que creas en la reencarnación, ¿en quién te gustaría reencarnar? Yo había dicho en Bob Marley, John Lennon. Y acá, no en ella misma. Y no en ella misma, claro. Iba a decir algo, me acuerdo, pero que... ¿Cómo? Mejorada. Versión mejorada, claro, Revolution. No es Revolution. El comentario que dijo, había dicho el Chapu, de ¿cómo se llama el viejito de la mansión de Playboy? Hugh Hefner. Hugh Hefner, que tuvo como una discusión fuera del aire, ¿no? Y tiene razón lo que decía Dieguito, ¿o no? Sí. Que cuando ya estás todo el tiempo con minas, teniendo relaciones, llega un momento que te cansás, me parece. Y encima estando con las mejores minas. Y hay un dicho, que es a lo que quería ir, que quiero que diga Dieguito, que dice que para sentir el sabor de lo dulce, tenés que conocer el agrio. Entonces queremos decir que el señor este no conoce todo el tiempo con lo dulce, entonces no sabe lo que es lo dulce para él. O sea, no lo disfrutás tanto, me parece. Como bueno, que ya lo haces por deporte. Y bueno, mirá que justo viene la canción que sigue, ¿no? De la Bersuit. Sí. Mirá, parece que lo hicimos a propósito, pero no lo hicimos a propósito. Como que no está todo planeado. Y no sé, que la gente interprete lo que quiera, no sé, que interprete lo que quiera. Bueno, vamos con el tema Cogernos Amor de Bersuit Vergarabato. We'll be right back. recién escuchábamos Cogernos Amor de Bertrand Bergarabat y calzaba, ¿no? El tema. ¿Viste que ahora se juntaron? Se van a juntar de vuelta, van a hacer gira. Sí, se está cagando hambre. Se va a llenar todo. Para mí se va a llenar todo. En lugar que toquen. Y no les fue muy bien. Sí, no, me parece que no le fue muy bien a los dos solos. O sea, por separado. Pero la banda siguió. ¿No? Yo no, porque yo no escucho la música. De Bueyes se armó. Y, sí. Y bueno, y Cordera como solista. Bueno, y bueno, ahora se juntan, mejor. Sí. La unidad es buena. Sí, es verdad, hay un dicho así justo, tal, con los dichos hoy, pero a full rama. ¿Qué dicho? Así, y no sé, uno que decía la unidad, algo así. Los hermanos se han unido. Claro. No los Estados Unidos, los hermanos. Los Estados no, los hermanos sí. ¿Qué te iba a decir? No tiene algo para nosotros, me parece, ¿no? Sí, tengo una fecha, no sé si a ustedes les interesa. Nada que presta atención. Tenemos. Espera, por favor, pensé que ibas a decir, bueno, una cucharada de azúcar. Me parecía que iba a dar una receta de una cocina, pero ahora sí te escucho, por favor. Tenemos el 15 de abril, el 16 de abril, 17 de abril, a las 21 horas, No Te Gustarán en Luna Park. El sábado 16 de abril, a las 20 horas, Carajo en el Auditorio Oeste en Aedo. El sábado 16 también. A las 21:30, cierran en el anfiteatro municipal. Martes 19 de abril, a las 21 horas, Joaquín Sabina en el penúltimo tren en el Luna. No, Joaquín Sabina en Argentina, no sabía. Así que... ¿Vos vas? No. Ay, el jueves 21 de abril, a las 23 horas, una fiesta clandestina, masacre en Groovy. En Groovy. El 28 de abril a las 22, el 5 de mayo a las 22, Iván Noble en Boris Club. En Jeva, el 30 de abril, Fito Páez. El 16 de abril en el Superdromo Orfeo, miércoles 20 y jueves 21 de abril en el ND Ateneo Divididos. Muy buena banda, Divididos. ¿Y puedo decir algo yo? Y mandate un chivo a ella, que lo querés decir. El 2 y el 3 de julio a las Pastillas del Abuelo en Luna Park. O si no, en una farmacia... De turno, le dicen al abuelo que quiere tomar y se las compran. Vamos con otro temita. Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Keep the Moving de Bob Marley. Qué lindo tema. Vos si reencarnarías, ¿cómo lo cantarías? A ver un pedacito. Nah, yo tengo buen inglés, no. Por favor, Lore. Después de este asesinato de la voz de Bob Marley de parte nuestra, vamos a escucharlo a él. Por favor. Lord, someday I'll find a peace of mind, somewhere not far near anyone. Then I'll send for my love, my love, sweet woman. Recién escuchábamos a Bob Marley con Keep On Moving. Y el próximo tema es de una banda under que viene muy bien, que a mí me gusta mucho, demasiado. Es Alma Bouquet. Alma Bouquet, unos pibes que iban a nuestro colegio. Sí, sí, eran toda la cuna del Guadalupe. Y que ahora, dentro de poco, el 29 de abril, a las 21 horas, van a estar representándose en ese House de vuelta. La entrada va a estar 10 pesos, no es cara. Y bueno, los que quieran ir a escuchar un poco de rock de Alma Bouquet pueden acercarse a Essenhouse el 29 de abril a las 21 horas. Y bueno, ya que estamos, escuchamos un tema de ellos. Dale, vamos a escuchar Borracho y Doblante, Redoblante. Sacamos este trago atado al corazón. empezar otra vez. Borracho y redoblante, borracho y redoblante, borracho y redoblante, borracho, borracho, borracho. Ahí escuchábamos a Alma Bouquet con el tema Borracho y Redoblante, y te recuerdo que la consigna de hoy es: suponiendo que la reencarnación exista, ¿en quién te gustaría reencarnar y por qué? Como siempre tenemos premios, tenemos cena para dos personas de Pizza Libre de las Flores, tenemos consumiciones para el Bar Geek, así que dejanos tu mensaje en Facebook, en RK Espacio Carpe Diem, o si no por teléfono al 4224-4130. Y tenemos un mensaje de Alma Bouquet, no sé si ya lo leímos o no, lo vimos, bueno, que dice: si se pudiera reencarnar, preferiría reencarnar en un pájaro, dice, antes que en un ser humano. Y si tuviese que elegir un humano sí o sí, sería algún cantautor o algún amigo. Me gustaría saber de qué integrante de los de Alma. Si sí, no, tendría que decir, no, soy yo, aunque sea que dé la cara, aunque diga quién es. Pero un pájaro, yo te estaba diciendo, vos, un pájaro de ciudad no me gustaría ser, porque te pegan un gomerazo, te tiran. A mí me gustaría ser un, no sé, un águila. Si hablamos de pájaro, un águila en igual en yo África, ponerlo. Que el águila está en peligro de extinción, justamente porque las cazan mucho. Y bueno, pero yo me la rebanto. Yo preferiría ser una paloma. Ahí pasar desapercibido. No, las palomas son las ratas con, son ratas con alas. Sacar el cuello así para afuera. No, no, para mí no. Creo que lo último que sería una paloma. Creo que lo último. ¿Lo último? Sí, y a mí para una paloma blanca. Nah, tiene más nivel. Es una rata con alas. Pero representa la paz. Sí, también, eso es verdad. Es verdad, pero son ratas con alas. ¿Qué crees que el chat no bajaba de esa posición? Y pero bueno, si soy una rata con alas, me paro arriba y te cago. Sí, el otro día estaba con un amigo en la plaza Conesa hablando de filosofías de la vida. Y le cuento, viste, nos sentamos en un banco y le digo: acá yo vine con una chica, Eliana, le mando un saludo hace mucho. No me sé, no me está escuchando, por eso le digo el nombre. Y iba con ella, viste, porque yo tenía 17 años, 18, sí, hace rato te hablo, cuando estaba con chica, imagínate que ahora ya ni vuelan, miran las mujeres, así que ya. Bueno, eso es otra cosa. comentario aparte, sí. Y carpe diem, ¿no? Que vive el día. Y bueno, estaba sentado y le digo: ¿sabes que acá hace unos años atrás, en el mismo banco, me cagó una paloma acá y le señalé el hombro izquierdo y le hice como la trayectoria del. De la defecación de la paloma, viste, una sí. Raya. Y seguimos hablando, qué sé yo, dije: no me van a volver a cagar. Y me puse una capucha. Me pasaron 5 minutos que siento un, como un tac, y la nuca me baja así un poquito. Pero no era cago, era una diarrea de paloma tenía en la cabeza. Y bueno, le gané la paloma, me cagó. Y pero igual te cagó, y se fue ya feliz. No, pero no me cagó la cabeza. No me cagó la cabeza. Me puse la capucha y. Ahora vas a tener que lavar el buzo, dijo. No lo lavé. Se secó y después hice así con las uñas. Chic, chic, chic, chic, y ya está, salió. ¿Qué dijo? Decimos que es una campera de rompeviento, así que haces así. Y igual la tendrías que haber lavado. Nah. Igual la tengo que lavar. Está sucia. Bueno, vamos con un tema de reggae. Vamos a escuchar ahora a Nompa. Dale, ¿qué canción vamos a escuchar, Nompa? El ciclo de la vida. ¡Qué buena canción! ¡Vamos, Lore! Ciclo de la vida. tiempo en ganar dinero, vas a morir algún día. Narran y saben muchas historias, convivimos con ellas día a día. Y sin embargo aún somos casas imposibles de habitar. Maquinaria y un hombre que solo no puede encontrar la paz. Siempre nos pagan con mala vida. Queremos decirles que no nos desanima. En el barrio aún pasan cosas de las que queremos hablar. Mala propaganda, oh no, no. Gente haciendo lo correcto, sí. Seremos más hablando, cantando, sintiendo. Una vez más el sol salir, escuchen. Oh, mis niños ya están en la selva, aprendan que en ella habrá mucha pelea. Oh, mis leones, concentren sus fuerzas en esta tierra, dispuesto a dejar huella. Digan chop chop, lo quieran ver o no. Chop chop, le van poniendo voz. Chop chop, lo quieran ver o no. Chop chop, le van poniendo voz. Recién escuchábamos a Non Palidece con el tema del ciclo de la vida. Y bueno, seguimos teniendo mensajes en Facebook. Acá Adri nos dice: hola chicos, me gustaría reencarnar en Mahatma Gandhi por su nobleza, por la lucha de sus ideales, sin violencia, la fuerza que ponía en lo que creía, un líder de la paz mundial. Besos y lo mejor. Tenemos otro mensajito de Jonah que dice: me gustaría reencarnar en Bob Esponja porque él, por más problemas que tiene, nunca termina mal, cosa que en la realidad no es así. Un abrazo, carpedianos, espero que les vaya súper bien y buenísimo el programa.

Yo arranqué en el, con ellos en el 2007. Y fue raro porque ya tenían material ellos grabado. Fue poner la voz arriba de eso. Pero enseguida agarramos onda y la verdad que tiramos todos para adelante. Y eso yo entré en... habré entrado en septiembre, más o menos. Y ya en enero de 2008 estamos haciendo una gira por la costa. Así bastante que bien. Y para la gente que no conoce, ¿qué estilo es Snappy Fools, más o menos? Bueno, Snappy Fools es raro, es una mezcla de estilos. Hacemos reggae, ska, punk, rock. Es una mezcla, si te lo puedo describir. Eso es lo bueno que tiene también la banda, ¿no? De las influencias de cada uno. Yo tiro más para el lado del reggae, hay chicos que tiran para el punk, hay chicos que tiran para el ska, y todo cierra en Snappy Fools, que ahora van a escuchar seguramente algún tema. ¿Vos componés canciones? Mira, la composición más o menos, o vamos con alguna idea, alguno de los chicos, pero más que nada se encarga el Emma, que es el saxofonista, con Facu, que es el batero, del tema de arreglos, que la verdad saben una bocha de música, y eso está buenísimo, tocar con gente así. Casi siempre es así, uno lleva una idea y se va trabajando en conjunto. ¿Tus, así tenés referentes de la música como ídolos? Y yo, si hablo por mí particularmente, Bob Marley, bueno, arriba, que me parece que es, o sea, lo que hacía más que nada para la época, porque ahora es fácil con la compu, sintetizadores, sinceramente en esa época... había que hacerlo. Yo me pongo a escuchar discos a veces y hay cosas muy sutiles que... y efectos y cosas que no sé, que ahora se logran muy fácil con dos clics, pero antes era otra movida, era complicado. Te voy a preguntar cosas más personales, ¿te parece? Sí, cuando quieras. Además de tocar música, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Qué pregunta. Mira, me gusta mucho la fotografía, ahí descargo bastante. Deporte cero. Sinceramente es una pendiente. ¿Verlo o jugarlo o todo junto? No, todo junto. No, estuve un tiempo haciendo kitesurf, pero sinceramente después con el tiempo se me complicó porque dependía del viento y es complicada. Pero cuando puedo en el verano, sino también el mar con el surf es la que va y me gusta. ¿Qué cosas te hacen perder la paciencia? Mirá, tengo bastante paciencia. Bastante, pero... de pensar, tiene que haber algo que me digas. El tránsito... la no, gente ¿sabés que en no? Ese sentido, mira, con el tránsito me ven con medio embotellamientos y tranquilo, pongo música y me quedo ahí mirando, esperando. Pero bueno, si estás llegando tarde a algún lugar, te da bronca. ¿Eres un palito porque llegué tarde acá? No. No, me dijiste que menos cuarto estabas y... Sí, mira. Y es más, creo que llegaste de menos cuarto, pero en punto. No, trato de llegar puntual. Y cuando es así, sí, da un poco de bronca, pero no sé si al límite de sacarme, de decir, bueno, se me acabó la paciencia. Pero... Igual todo ser humano tiene su punto G, su punto débil, así que algo tiene que haber que te irrite. No puede ser que no te digas, no, yo soy tranquilo. Algo te tiene que molestar. Algo te tiene que decir, pum, esto me salta la ficha, me llegas a hacer esto, o me llegan a decir esto. Y no me gusta la mentira y el engaño. Eso es verdad. Creo que eso sí puede llegar a sacar lo peor de mí. La furia, digamos, ¿no? Y sí, pero no, soy bastante tranquilo, eso dicen, ¿no? Yo me considero un pibe tranquilo. Entonces ya que sos tranquilo, yo te iba a hacer una pregunta ahora que sería, que es bar o boliche, pero ya que me decís tranquilo, eso parece más que sos de los bares. Bar. Exactamente. Ahí sentado, sí. Cerveza, Fernet. Mira, sinceramente no tomaba alcohol hasta hace un año. te llevaron por mal camino. Empecé a tomar. ¿Y cerveza o Fernet? Cerveza. El Fernet... Porque no probó el nuestro, es verdad. Tiene que juntarse con nosotros y ahí vas a tirar la cerveza y vas a decir, ¿qué es esto? ¿Tienen acá uno? A ver, no. No, porque ahora acabo de comprar el chino, seguro. Sí, está buenísimo. ¿Tenés así una película que hayas visto muchas veces y no te cansás de verla? No tiene que ser porque tu favorita, sino que la enganchás así y la dejas igual. Mira, hay una película que me encanta, tengo dos que me gustan mucho, pero que no las engancho en el cable, porque no las pasan. Una es Un Buda, que es argentina, que está buena. Estoy haciendo así que no con la cabeza, como si no la conozco. Después la, Dieguito, bájatela después. Sí, dale. Anótala, en serio, que es buena. Y después, bueno, en realidad esa peli es tipo una copia de la original, que es de un chino, de un japonés, perdón, que se llama Primavera, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, que es una muy buena peli si la quieren ver. No sé si alguien la vio. No, no. Somos más de la, bueno, las películas que son más marketineras. Y si no, bueno, la tele, la típica, si enganchás alguna de esta que pasan siempre. Loco por Mary. Claro, ese estilo, que te matas de risa. Las películas de... Mi Novia Poli. Jim Carrey. Estaba viendo esa. Mi Novia Poli, ¿estabas viendo? Decimoctava vez. Yo la vi más esa. Adam Sandler y Ben Stiller son... ¿Cómo se llama la película que me dijiste vos, Diego? La que siempre la reconquista a la mujer. El hombre. Adam Sandler. Como si fuese esa película, la quiero ver en... O sea, la veo a puchito, ¿viste? Pero quiero ver bien la película esa. Desde principio a fin. Últimamente, igual lo que noté es que, no sé si ustedes, pero como que en el cine no hay algo que digas. Che, qué buena peli. Sí, como que... A mí, vos querés decir que están sacando películas por sacar y sacan y ya. Y sí. A mí la última que me gustó mucho, pero así que dije, wow, qué buena película, Avatar. Me encantó a mí. Muy bueno, ¿en 3D la viste? Sí, en 3D. Se van a reír de mí, nunca vi una película en 3D. No, está bien, igual no es... ¿Se quieren reír de mí? Nunca vi ET. ¿Nunca viste ET? No. Yo creo que la vi en el cine. Yo creo que yo la vi en el cine, en la tele, y después la volví en el cine, después verla millones de veces en la tele y millones de veces en el... No, está buena ET. Pero, qué sé yo, capaz que a algunos no les gusta. Sobre gusto no hay nada escrito. La tendría que ver, para opinar. ¿Tenés novia, Lenín? Sí. Ah, entonces... Bueno, vamos a preguntar sobre el pasado, entonces. A ver. No sobre la actualidad. ¿Tenías así algún método de levante? ¿Algún método de levante? Por ejemplo, no sé, guitarra. La típica que vas a salvar, che, siempre venís, o viste las preguntas. Él no. cayó con dos guitarras, capaz que se acerca con la guitarra, típico en la playa, el fogón, hola. Así, unos acordes al aire, ¿cómo están? Y así. No, sinceramente, siempre me caractericé por ser tímido, porque la verdad que soy tímido mal, que lo que dicen que es bastante raro cuando me subo al escenario, porque cambio totalmente. Pero sí, soy re tímido y nunca tuve nunca fui de ir a chamullar. Siempre esperás que te tiran una puntita y bueno. ¿Te pasaba cuando tenías las rastas? Chamullabas menos que cuando no las tenías, que se te acercaban más que ahora, ponele. ¡Ay, qué linda raja! La típica. Y puede ser, quizás fue como un punto, ¿no? Y ayudaba un poco. A ver, si podrías elegir un lugar para vacacionar, ¿a dónde irías? Villa Gesell me encanta. Y tiene algo... Pero no cualquier lugar del mundo, ¿eh? Como para ir, que sí, decís, sí, claro, sí. Si pudiera... Si adivinás los pasajes que tenemos acá en el bolsillo, te vas ahí. Ya está, me voy. Pero tenés que decir justo el lugar, es ahí montones para elegir. Qué complicado. Y me gustaría conocer Hawái. Era Disney, pero bueno. ¿Y los pasajes puede ser que sean de Disney? No, ya está, ya te dije. A ver, creo que la 18ª banda que ya no le agarre, y eso que nosotros lo decimos todavía, tenemos pasaje a Disney, tiene que venir y decir Disney. A ver si banda venga y va a Disney y ya está, se lo lleva. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La gente de Lander debe estar. Está medio colgada la gente de Lander. Y te vamos a preguntar una otra cosita. Cosita. ¿Qué es lo que más te elogian las mujeres? Eso te iba a decir. La voz, por ejemplo. ¿Y la voz? ¿Alguna parte del cuerpo, de los ojos? Tiene lindos ojos, Lenny. Ay, gracias. bueno, sí, puede ser los ojos. Más que los ojos, la mirada, capaz. Hablo por mi novia. No, sí. Está bien. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿O pensás que es una excusa para llegar a algo más? Mirá, sinceramente pienso que es una excusa, no creo. Quizás que me está escuchando y dice, este pibe está equivocado, pero por experiencia propia y por conocidos, no existe la amistad entre hombre y mujer. Yo pienso igual. Yo tengo una amiga mujer que es muy amiga, pero no pienso, o sea, no pienso que piensan ustedes. Es raro lo que voy a decir, pero bueno. Es un tema delicado igual, porque... Sí, igual es distinto, porque... O sea, si querés, ahora termina el programa y vamos a tomar una birra, nos sentamos y mira, esto es así, ahí podemos hablar, pero sin pelos en la lengua, sin nada. Yo pienso que uno conoce no sé, a las mujeres primero porque les gusta a uno. Y capaz después sí se da la relación de amistad, pero en principio no vas a buscar amistad. El principio del hombre decís que es buscar algo con la mujer. Sí, sí o sí. 100%, sí. Y eso puede ser, es un 80% de te doy la derecha. Un 80% te estoy diciendo, Hay un 20% que me lo guardo para mí. Igual creo que también es complejo por el hecho de que va también por una experiencia de cada uno. Sí, es verdad. Le pasó tener un problema, como así decirlo, con una amiga o amigo. En mí particularmente, yo no podría. Es un tema delicado, vamos a dejarlo así de lado para, listo, ¿no? Ahí seguimos más con la entrevista. Está por venir, ¿quién es que me dijiste está por venir? Facu, lo estamos esperando, Facu. Sí, que recién me llamó uno. Pero bueno, tiene que estar llegando ya. ¿Tenés alguna cosa que te moleste de los viejos? Por ejemplo, no sé, a mí me molesta que se levanten tan temprano al pedo. Que, viste, uno se va temprano y ves a los viejos que se levantan para regar el pasto. La concha. A mí me molesta que se quejen de las cosas que hacemos nosotros, ponele. Y eso sí, pero habría que ver cuando lleguemos a esa edad si nos molesta lo que hacen los jóvenes. A mí ya me molesta un par de cosas. Sí, pero eso es lo que ponele. Tenemos, ¿vos cuántos años tenés vos? 22. ¿Vos? 22. Yo 21. Ponele, como que podemos opinar de para abajo y para arriba. Tal cual. Como que estamos de tirar para los lados, ponele, de la nueva generación, para mí. No tienen personalidad. Son todos iguales. Hay algunos que, bueno, no, que por hermanos, por influencia de otras cosas, como que se van encaminando más, pero hay una masa popular de chicos que... Las tribus urbanas. Hay que ponerle Snappy Foods en la cabeza a esos chicos. Sí, un poquito, claro, ahí tienes influencia de todo, ahí pueden elegir. No, pero es así, viste que... me parece a mí que... Están en una edad y están como muy abiertos, no sé si abiertos a recibir cualquier cosa, pero es como que algo se pone de moda y van todos a eso. Demasiado influenciables. Ya que nombraste Snappy Fools, no te preguntamos por qué, no sé si sabés el porqué del nombre Snappy Fools. Snappy Fools es una traducción de tontos fotogénicos, porque nos vestíamos, como pueden ver en alguna página nuestra. ¿Tienen Facebook, tienen algo? Sí, tenemos en Facebook. Snappy Fools WPY WLS, y la página que está desactualizada, la están subiendo ahora de vuelta porque, bueno, ahora te cuento que tuvimos un parate, estuvimos parados dos añitos, ahora voy con eso. Te estaba diciendo recién el nombre, tontos fotogénicos, porque nos vestíamos con moño, con chaleco. Sí, tenían una vestimenta particular. Sí, bueno, hace poco que eso, ahora te voy a dar el pie para que cuentes, que se reunieron después de un tiempo, tocaron en The Roxy, y yo estuve viendo fotos y salieron todos con mamelucos, ¿no? Con onda que son como de pintor, no sé qué era, y con capuchitas, y con todo tocado así. Ahora te cuento. Ahora te muestro foto, ahora busco, te muestro foto. Claro, bueno, tuvimos, te estaba contando, después de la gira volvimos, hicimos unas fechas acá en... por Capital, y al tiempo nos separamos porque creo que nos mató el tema de, al ser tantos, porque somos 7 en la banda, es como que es complicado en ese sentido de ensayar y todo del eso. Ensayo y se complicó, creo que nos cansamos todos cada uno, y se fue desgastando el tema. Entonces decidimos tomarnos un tiempo. Y bueno, en realidad fue, no dijimos tomamos un tiempo, nos separamos, definitivamente. Corta. Sí, y yo sinceramente estuve sin ver a alguno de los chicos año y medio, sin tener relación, cada uno en lo suyo. El bajista Gerson con Facu formaron otra banda. Aurish. Claro, sí. Esa misma. Y bueno, yo nada, seguí ligado a la música, pero por otro lado, quizás yo empecé a estudiar sonido. Está bueno eso. Un poco de todo eso. Y. Te estaba diciendo, me colgué. Bueno, que cuando el tema de la separación, yo me empecé a tocar con los Meji, que tocan la guitarra, y al tiempo, disculpen, al tiempo, nada, nos comentamos con Facu que estamos haciendo esto, y el 31 de diciembre nos juntamos a ensayar todos. ¿31 de diciembre? Sí, 31 de diciembre. Me acuerdo que no nos queríamos ir porque la verdad estamos contentos. Primero nos juntamos a comer un asado la semana anterior. Para hablar, para... Sí, como para ver los videos de la costa y bueno. Como que, por un lado... O sea, ya... Pregunta. Sí. Ya se juntaron, o sea, a comer el asado, obviamente distendidos porque son amigos, pero ya... Bueno, mira, vamos al video de que tocamos en la playa acá. ¿Viste? Este acorde, esto acá. O sea, se sentaron como más seriamente para armar un proyecto más serio. Ah, mira cómo está la guitarra. La idea fue juntarse más que nada por una amistad que no nos veíamos hace mucho. Entre todos, yo sinceramente, porque algunos son de Wilde, o sea, estamos bastante divididos. Y no nos veíamos, yo a la mayoría no los veía hace 2 años prácticamente. Desde que se separaron. Claro, entonces fue más que nada para juntarnos, hablar y recordar anécdotas. Pero por otro lado ya habíamos hablado. Para encararlo de una forma más. Pero no todos. No todos. Ah. Claro, ya había hablado con Facu y con Gerson que teníamos ganas. Y bueno, se empezó a dar eso, nos juntamos y dijimos, bueno, ensayemos. A ver, pero también, a ver qué onda, ¿no? Nada de volver. ¿Quién hizo el asado? El asado lo hizo los Meji, con Gerson. Sí, Gerson hace buen asado. Yo llevé una freidora, hicimos papas fritas. ¡Uy, qué rico! Bueno, el próximo se vienen. Bueno, dale, estamos invitados a ver que lleva la freidora. Encima yo, ¿cuándo fue que dije? Ayer, supuestamente, entre comillas, empecé una dieta. Sí, porque quiero adelgazar, quiero... Este fin de semana me voy a extrañar con Fernet, ahora voy a llegar a mi casa y me voy a clavar 5 milanesas al hilo, nada. Es muy difícil. Hay que disfrutar. Bueno, vamos a escuchar un temita de Snappy Fools. Dale, ¿qué, dale. ¿Qué temita querés que pongamos? Mira, nuestro corte de difusión es Solo en un cuarto. Bueno, ya te sigo contando un poquito del tema. Bueno, vamos a escuchar Solo en un cuarto de Snappy Fools. Solo en un cuarto donde recién escuchamos un tema de la banda invitada, el tema Solo en un cuarto, de Snappy Fools. Y seguimos acá en la entrevista. ¿Me vas a contar algo del temita este? Bueno, Solo en un cuarto es un tema que venimos tocando hace rato ya. Lo que te iba a contar era el tema de que es nuestro corte de difusión. También por el hecho que creo que es lo que tenemos grabado, que aprovecho para decir que ahora entramos ya en el mes que viene seguramente a grabar en lo que sea nuestro primer disco. Felicitaciones. Gracias. La idea es prácticamente grabar y hacer 3 o 4 fechas de acá a fin de año y presentarlo, si es posible, en fin de año, y si no, en marzo del año que viene. Cuando lo tengan, nos avisan, vienen al programa y está más que claro que si pueden tocar acá, tocan acá. Buenísimo, bárbaro. Igual son muchos para meter acá, ¿no? Son como 8, ¿no? 7. 7, sí, somos 7, es complicado. Nada, pero sí, nos arreglamos tranquilamente, un acústico, si no. Bueno, un acústico puede ser, sí. Sí, sin hablar. ¿Y tienen alguna fecha ahora programada, algo? No hay nada fijo, pero después seguramente te voy a mandar para que la pases. Pero seguramente va a ser entre el fin de semana del 4 de... el 11 de junio. Sábado 11 de junio. Tienen tiempo la gente para acomodarse, para prepararse, para... Tal cual, la idea también, nuestra idea más, es, como cada show lo armamos, como decías vos, el tema de los mamelucos. Sí. Como que cada show tiene un plus. Claro, lo que hicimos en el Roxy fue, teníamos una pantalla gigante para aprovechar, entonces grabamos, hicimos un video de los cazafantasmas con el tráiler de la película, que estaba en inglés y doblado abajo, lo pueden buscar en Facebook, después lo ven, está traducido, ¿no?, entre comillas, con cosas nuestras, diciendo, vuelve Snappy, que esto que lo otro. Se cerró el video y empezamos con la canción de los cazafantasmas. Claro, todos vestidos de cazafantasmas y yo entro vestido de fantasma. Bueno, me cobran por el escenario y un acting que hacemos. Yo a los chicos los seguía por Luque, que es el primo del bajista Gerson, y los conocí por ellos y yo los fui a ver un par de veces, los vi en... que tocaron en la Unki, muchas veces tocaron, y también tocaron la vuelta con la banda de Luque en Estilo Bar. En Estilo, en Calchaquí y a Muevo. Ahí tocaron. Sí. Y bueno, y ahí también los vi. A mí, yo no soy muy amante del ska, pero lo único de ska que escucharía sería Snappy Fools. Es así. Básicamente nuestra idea de los shows es hacer divertir a la gente, ¿no? Y que es como que es un ir y venir con la gente y jugamos mucho con eso. Hacemos participar, cortamos temas, hacemos bajar a la gente, baile estatua, bueno, un montón de cosas, como para que sientan parte del show. Anda, no sé si yéndome mucho o poco, no sé, pero me parece que mucho. Pero con el cantante de Nompa, Néstor, es de hacer esas cosas. Claro. Yo me acuerdo que lo fui a la isla, al estadio de Isla Malvinas, y a poner que estaba lleno, había 3.000 personas. Y hizo que la mitad de la derecha levante la mano y se corra para la derecha, y la mitad de la izquierda que se corra para la izquierda, ¿no? Y veías como un estrecho en el medio de vacío. Y dijo, bueno, ahora toda la gente de la derecha vaya para la izquierda y salude a la gente de la izquierda. Y empezaron a tocar y iban todos para la derecha, pum pum pum. Volvía de vuelta. Ahora todos para la izquierda, vayan, peguen onda, vayan saludando. Y era todo así. Y el flaco, boludo, te motivaba, te es lo que dice él, con la gente que juega, claro. Tal cual, bueno, Néstor es en alguna medida es una influencia para mí y le choreado un par de cosas, por así decirlo. El tema de lo que hacemos nosotros es, en una parte de ska, cortamos el tema, mandamos a toda la gente para un lado y voy corriendo hacia la otra punta y me siguen ir y venir. Y bueno, esas cosas le hace, eso está buenísimo. Y está bueno porque... qué sé yo. Hacé sentir parte a la gente del show. Del show, tranquilo, claro, exactamente. Así, en simples palabras. Pero ponele, está bueno ir a escuchar una banda y ponerle que arte y te quedas escuchando, está bueno. Otra parte es como ser parte, pero más profundamente, digamos, o sea, no sé cómo explicarlo en palabras. Y bueno, tienen que venir a vernos y ver. Claro, darse cuenta de lo que estamos tratando de explicar. Pero sí, la idea es esa. La idea es que no es ir y y tocar. Lo que pensamos nosotros que para escucharnos así, se compra un disco, lo ponen y listo. Y listo. Acá es como otra cosa. Y está bueno eso. Sí, yo doy fe de mi palabra que es así. El que le parezca lo contrario. Me acuerdo una vez. 3 de febrero, Vicente López, que venga, que lo juegue. Y ahí estamos. Lo que hicimos una vez para una Navidad, una introducción todo navideña, vestido de. Me acuerdo de casi. No salió mal porque casi me prendo fuego. Salí parado en el escenario con una manta verde y todos luz de Navidad, las lucecitas. Sí. Todo alrededor enchufadas. Me prendían y me apagaban. En ese momento tenía las rastas. Parecía un tipo árbol de Navidad. Un árbol de Navidad, claro. Y hacíamos un acting que venía el trompetista, todo tocando de fondo los chicos. Y abajo de lo que era el árbol, que era yo, estaba la caja con la trompeta, la abría, la sacaba. Me regaló para poner una trompeta, una que se ponía a tocar, bueno, y un montón de cosas. Después, Batman y Robin, bueno, mil veces. Bueno, eso es lo que tiene Happy Full, que ponele, sale en un corte y vos lo vas a ver, ponele este sábado en la Unki, y tiene una canción en un corte y te manda a Casa Fantasma. ¿Sabes? Vas a verlo el otro día y si se tira el corte, si viene Casa Fantasma, no, mentira, Navidad. Y te tiran todas cosas así y como que te van motivando, está bueno. Onda como, yendo muy lejos también, con Dancing Moo, que de Dancing Moo también a veces en el medio del show empieza a tirar, pues, no sé, tema de Casa Fantasma o Misión Imposible, cortes así que la gente como que la atrapa, está bueno. Sí, porque aprovechando lo que es los vientos y temas que son muy populares, es como que se prende la gente. Y lo que decías vos, que hay mucha gente que nos sigue, que quizás no escucha el estilo de música, porque otras bandas no les interesa, y como con nosotros la pasan bien, y eso está bueno porque es lo bueno, definitiva, lo que te llena, ¿no? Que para lo que hacemos, música. Y bueno, ya que estás con la guitarra y hablamos tanto de tema, de música, si te animás a cantar algo, no sé, ¿te animás? ¿No te animás? Sí, me dejaron. Bueno, pasate, mira, el micrófono que estás hablando, ponételo en la guitarra y el que tenés a tu izquierda, apoyalo ahí en la mesa, ahí, y el otro mandale para la voz, ahí está. Hola, ahí está. Ahí estamos. ¿Qué vas a tocar? Bueno, vamos a hacer un pedacito de un tema nuestro, no sé si entero porque yo no soy guitarrista de la banda, pero bueno, vamos a ver qué sale. Dale. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Brindo por Eso. Vamos. ¿Se escucha la viola ahí? Sí, sí. Me subí en ese cohete que tan alto va. De repente todo parece estar volando. Mis oídos no escuchan el sonido de tu voz. No me importa, estoy con mis amigos y lo fumo igual. Por el momento que te hago pasar, solo pienso en disfrutar y al mismo tiempo en planear. Necesitaba un poco de distracción, solo para un relax, solo para relajarme. Pasa el tiempo y yo sigo en lo mismo, siempre disfrutándolo. Pasa el tiempo y yo sigo en esta canción. Ya no me importa lo que pasa si todo se va a acabar. Saltamos todos juntos en una ronda de nunca terminar. Brindo por eso. Wow, wow, wow, wow, wow. Brindo por eso. En el sol y nadie para de gritar por este ska. Da vida, diversión y sin censura grita más. Esto se va terminando y no hay más nada por hablar. Nos miramos y decimos que viva el loco ska. Pasa el tiempo y yo sigo en lo mismo, siempre disfrutándolo. Pasa el tiempo y yo sigo en esta canción. Ya no me importa lo que pasa, si todo se va a acabar. Saltamos todos juntos en una ronda de nunca terminar. Brindo por eso y eso nunca va a finalizar. Un grupo se formó con muchas caras de destrucción. Brindo por eso. Oh, oh, oh. Brindo por eso. Oh, oh. Bueno, más o menos. No, yo el guitarrista todo, improvisaste todo, te pusiste el nape fuera del hombro. Ya está. Un aplauso, che. Gracias. Bueno, ese es un tema que vamos a grabar, que creo que va a ser el corte nuestro del disco. Se llama Brindo por eso y las partes, bueno, tiene, es medio raro tocarlo así porque va con vientos, trompeta, saxo, trombón. Va con todo. Tiene una parte que es reggae. Otra ¿cuántos parte integrantes son en la banda? Siete, somos, ¿no? Siete, sí, siete. Estamos buscando ahora siete. Bueno, viene una chica a cantar que se llama Victoria, que tiene una voz. No sé si la escucharon, pero. Sí, es, yo la conozco, Vicky. Vicky. Sí. Una flaquita de pelito corto. Sí. Canta demasiado bien, demasiado bien. La rompe. Canta. No, no, muy bueno. Y cada show que viene ella es. Se te pone la piel de gallina cuando sí, canta, sí. En serio, sin exagerar. Y bueno, y es parte de la banda, por así decirlo, viene de invitada casi siempre, hacemos un cover. Te lleva como a. Como esos antros de. Allá, no sé, me imagino Estados Unidos, esos antros de blues, de jazz. Que tocan en un sótano así, con la voz que tiene, te lleva como un lugar así, como que viajas hasta ahí. Es muy gracioso, sí. Diciendo, muy playero, pero. No, pero serio, tienen esas voces de blues, de. No sé cómo explicarlo. Buena voz. Muy buena voz, demasiado, se va de tema. Déjame preguntarte por la consigna de hoy. Dale. Suponiendo que existe la reencarnación. Sí, ¿en creo, quién te gustaría creo. Reencarnar? Tal cual que creo. ¿En qué me gustaría reencarnar? Mira, esa es una pregunta que me hicieron cuando fui al psicólogo una vez. Y sinceramente en una cámara de fotos. Porque creo que tenés. Más que nada porque podés captar lo que quieras y lo que no, lo dejas afuera. Acaba de llegar el otro integrante de Snappy. Pasad el microfonito así ya. Está bien, no pasa nada. La calle está difícil. ¿Cómo estás? Todo bien, corriendo, pero ahora tratando de bajar un poco. Tarde, pero seguro. Sí, viste. Me haces acordar a un amigo. Ah, sí, que llega tarde parecido. Siempre a todos lados, sí. Ah, sí, bueno, eso sí. Pero está haciendo así con los dedos. Igual te prometo que. Mira, te digo la verdad, me conoce. Hoy tuve intención de llegar temprano. Pero. Soy de llegar tarde. ¿En serio? Sí. Los ensayos. Soy muy impuntual. Prácticamente los ensayos lo que hacemos es decir, bueno, a las 8 ensayamos y arrancamos, 9 y media, 10. Entonces, y ya. Tenerlo para las 6 para arrancar a las 8. Sí, igual ya él sabe que ensayan hasta las 8 y media, así que siempre va a llegar a las 9. Es que después cada uno va diciendo, bueno, si para, decimos a las 8, 9 y media, bueno, voy 9 y media, 10. Y ahí arrancamos a las 8 y media. Pero bueno, acá estamos, disculpen. No, está bien. Estás perdonado. Ya que ya llegó y agarró la guitarra, ¿no? Podemos despedirnos así, ya con toda el power de dos guitarras y. Que se miran diciendo que quieren tocar. Me siento que brindo por eso. ¿En serio? Así que hacemos. Vamos al barco. El barco. Fíjate a ver, está. Están afinando las guitarras. ¿Tienen fechas programadas mientras? Bueno, te estaba contando. La ibas a hacer una en junio, otra en septiembre, octubre y otra en diciembre. ¿Y más que nada por el tema de que cada show, como te decía antes, es. Lleva una producción. Claro, no es solamente subirse y tocar la lista de temas que tenemos, sino es que va más allá un poco. Claro, tal cual. La idea es esa. ¿Y el asado? Y el asado de acá, arreglar un asado. ¿Quieren venir a comer? Ah, bueno, cuando quiera. Sí, el otro día hicimos un asado y. Sí, nos contaron que llegó para freír papas fritas, que estuvieron comiendo. El 31 de diciembre. Ah, ese estuvo mejor que el del otro día, creo yo. El otro día estuvo medio complicado. Pasa que imagínate que en una casa donde la parrilla tenés adentro, es difícil. Y bueno, se complica, pero bueno, algo se hace, se inventa. Sí. Todos tenemos mano para la cocina. Y para seguirlos por internet, bueno, gente que quiere escuchar en Snappy Facebook Fools. Buscan Snappy Fools con doble P Y doble O. Tenemos lo que es el grupo oficial y lo van a ver en el buscador, grupo oficial y Facebook tipo persona aparecemos. Y también tienen, si no, para escuchar en el pulevolume.com/snappyfools. Ahí están los temitas cargados. Y bueno, espero que les guste. Buenísimo. Bueno chicos, gracias por venir, por la buena onda, porque yo los conozco hace rato, yo lo escucho hace rato. Y bueno, un honor y que siga Snappy Fools. Vamos con un barco. Vale. Dentro que manejas vos, si se hunde ese barco no hay salvación, y si clavas bien el ancla te puedes salvar, pero si miras abajo te vas a ahogar. No dejes que se hunda el barco. No pares de bailar. No dejes que se hunda el barco. No pares de bailar. Cruzaste las tormentas, qué mierdas verás. Para conocer el mundo y empezar a girar. Sonreíle a la muerte y ponete en off. Cámbiate los calzoncillos y escuchaste ska que te va a matar. No dejes que se hunda el barco. No pares de bailar. No dejes que se hunda el barco. No pares de bailar. Y para llegar al destino no dejes de remar. La justicia y los temores hay que sobrevivir. Si la cosa se complica, hay una solución. Convídale una seda. Al capitán. Fuerte aplauso a los chicos. No dejen que se hunda el barco, por favor. Muchas gracias. Muy, pero muy bueno. Y y me muero de ansiedad de ver la puesta en escena. Sí, claro. sí. Así que estamos invitados ya para la para en junio, ¿no? En junio. El 7 de junio. La idea es el 11 de junio, todavía no hay nada confirmado, pero creo bueno, que estamos, va a ser eso. Estamos en contacto entonces. Vamos con un temita ahora de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, y va dedicado a una fanática de la RK. Sí, sí, que nos llamó y le mandamos un fuerte abrazo a Sonia. Que habló con vos, Ramón. Que habló conmigo y le mando un fuerte abrazo. El vidrio, el tornado. recién escuchábamos a Sumo con Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Y tenemos un par de mensajitos más. Sí, tenemos un mensajito de Anto que dice: yo quisiera reencarnar en algún personaje de Friends. Lo leemos así rápido porque estamos jugados con el tiempo. Después dice que Luis Olivieri dice que él quisiera reencarnar en él mismo a los 16 años. ¿Qué habrá hecho a los 16 años, no? Acá Román nos dice que le gustaría reencarnar en Hefner, Hugh Hefner. Y bueno, mientras pasaba la canción de Sumo, estábamos realizando el sorteo por una cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores y una canción en el Bar Geek. Y los ganadores son: Mónica se ganó la cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores, Las Flores 428 Wilde, la mejor pizza de Wilde. Y Román se ganó la consumición de Geek, que queda en Garibaldi 287 de Quilmes Centro. ¿Te gustó el programa de hoy, Guito? Sí, me gustó. Estuvo buena la cancina, estuvo buena la gana, estuvo bueno todo. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. Tengo a ver una frasecita por acá colgada, a ver, pero no. A ver si te gusta. Dale. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Así te lo digo, de la Galera. Sí. Muy buena. Y vos fíjate. ¿Con qué temita nos vamos a despedir? Va, si querés nos quedamos un rato más. Y tenemos que entregar, me parece. Sí, tenemos que entregarle a Oscarcito. A Oscarcito con Siempre Estoy Volviendo. ¿Qué querés? Llega el último momento, Siri quiere venir a hablar, meter bocado. Me golpea el brazo. Bueno, está bien. Bueno, decía yo no, pero quería decir algo que de risa. Bueno, le mandamos un saludo a Siri, que siempre llega tarde. Un aplauso para Siri. Aplaudo yo solo porque siempre me deja esperando a mí. Y bueno, vamos a despedirnos con qué temita. Con My Generation de Who. Bueno, gente carpediana, oyente de RK, quédense prendidos, nos vemos el jueves que viene y aguante Carpe Diem. Hasta la próxima. Don't you all fade away? About my generation. Don't try to dig what we all say.